La depresión se reconoce como una condición médica más que una cuestión de voluntad. Sentirnos tristes después de vivir ciertos acontecimientos es normal. Sin embargo, hablamos de depresión cuando la tristeza se ha vuelto persistente por 2 semanas o más. En cuanto al cuidado mental, se recomienda organizar las rutinas y actividades, mantener relaciones personales saludables, dedicar tiempo a la relajación o a un pasatiempo, hacer ejercicio, distinguir y hablar sobre las emociones, mantener el contacto con amistades y familiares. Recuerda combinar de forma adecuada el plato del bien comer, moderar el consumo de azúcar y sal, hidratarte y regular los horarios de alimentación y sueño. Mantenerse alerta para identificar posibles signos que pongan en riesgo la salud mental, como cambios bruscos en el estado de ánimo, irritabilidad, enojo, resentimiento, malestar generalizado, inquietud, miedo constante, fatiga, cansancio, hartazgo y dificultades para conciliar el sueño es de vital importancia para evitar que el problema avance.